¿Cómo andás? ¿Cómo te va, Aníbal? Buenas tardes. Bueno, gracias por esta gentileza de, en un momento complicado, desde lo laboral, uno entiende que la cabeza está en otra cosa, poder charlar un ratito con nosotros. Así que, bueno, el agradecimiento de nuestra parte, desde ya. No, gracias a usted y a todos los medios que fueron partícipes, ¿no? Si bien uno no mira ningún partido político a quien puedan representar, sino solamente llevar un reclamo a la cual nosotros por ahí veníamos peleando hace rato y bueno, dada la circunstancia de cómo estamos viviendo todos, nos llevó a fuerza mayor. La fuerza mayor es hacer una medida en la puerta de la fábrica, cosa que no nos hubiera agradado si no haber podido solucionar esto internamente. Pero bueno, ya está. Ahora nosotros podemos lograr de que la empresa pueda entender y que nos pagaran los abogados, ¿no? Si bien cobramos la quincena que nos quedaba de cobrar el 5, tenemos el aguinaldo y el doble aguinaldo que consiguieron un arreglo entre el Ministerio de Trabajo, UOM Lobos, Seccional Lobos, junto con los compañeros internos, los delegados internos, así que bueno, lo que te puedo decir que hoy por hoy podemos descansar, podemos dar paz a nuestra casa, ¿no? Que es lo principal, porque yo creo que ninguna persona quiere estar sufriendo o estar pensando el día a día qué es lo que nos va a suceder en lo laboral o en lo económico, ¿no? Uno está pensando en el pan del día a día y cómo se debe llevarlo. Pero bueno, gracias a Dios llegamos a un buen fin. Se pudo tener un diálogo, no sé si tarde o temprano, eso quedará a criterio de cada uno de cómo lo interprete. Quiero aclarar también, dentro de todo, ¿no? Que no estamos ofendidos contra ningún partido político ni contra ningún compañero que no se sumó al reclamo, cada uno tendrá su motivo. Claro. Eso es lo que planteamos desde el primer momento minuto uno, con todos los compañeros, ¿no? Con todos los compañeros que hemos decidido, nadie obligó a nadie, nadie traspasó más de tomar la medida de cortar la ruta, nada que genere una violencia, ¿no? Si bien hemos pasado unos días bastante críticos, uno de los días que tuvimos que estar bajo la lluvia, llegaba al límite de querer colgar los guantes, pero pues en fin, no íbamos a bajar los brazos cuando estábamos reclamando algo justo. Así que bueno, agradecer principalmente a los compañeros del sindicato de camioneros, a los compañeros del gremio de Molino Cañuelas, a los de la carne, que nadie los llamó, solamente ellos tuvieron un gesto de compañero de año, en el sentido de como empleado, como trabajador, la persona que busca el mango el día a día, ¿no? En una empresa, y bueno, quizá la experiencia de ellos nos sirvió para aprender y para acompañarnos, en el sentido de que no sé si por ahí no quiero que se malinterprete, pero nos asesoraron de cómo claro. Hacer una vida. Sí, acompañaron ¿no? en la lucha, ¿no? Nos acompañaron, nos brindaron hasta alimentos para poder tener ahí en el lugar, de lo que, del lado humanitario, vamos a hablar así, esa es la parte real del lado humanitario. Por eso no puedo dejar de agradecerle a ellos el lado humanitario humano que tuvieron, ¿sí? Y bueno, nada, principalmente, en primer lugar, a todos mis compañeros, a todos los compañeros que bancaron esto, a la familia que estuvo también bancando, claro. No solamente a la espera del mango, sino también a la espera del regreso de que el jefe de hogar, ¿no? Que venga íntegro y en paz. Bien, José, ¿a cuándo se llegó a este punto de acuerdo, digamos? ¿Fue hoy, fue hace un rato o mañana? No, eso fue a mediados de la... Bueno, la parte gremial a la que nos representa a nosotros, UOM, se presentó tipo 5 de la tarde, tengo entendido yo, ¿eh? Bien, sí. Tengo entendido que ellos se habían juntado con parte de la empresa, no sé si sería el abogado junto con el gerente que está a cargo, y bueno, el Ministerio de Trabajo. Tengo entendido que se hizo el Ministerio de Trabajo, el acuerdo, ocupó un acuerdo, vamos a decir así, y bueno, donde ellos volcaron después de una conversación que tuvieron, me desconozco si fue larga, porque yo tipo 5:30 me vine a mi casa a descansar porque estaba agotado como todos los chicos que estábamos ahí, pero nos dejábamos de mantenernos firmes, ¿no? Tomándonos para descansar como fueron los 4 días. Sí. Me entero yo por uno de los muchachos de UOM, Roberto José, que se había llegado a un buen puerto y eso era lo principal. Ese es el... Porque yo te puedo llegar a decir de lo que... cómo concluyó todo, ¿no? Después de 4 días, llegó a un buen puerto, que eso es lo que más queríamos. Bien, el punto de acuerdo se dio, que era lo que se esperaba, no solamente para ustedes, los trabajadores, que no sé si eran muchos, pero también sí para sus familias, ¿no? Esto también, como vos decías, repercute en el seno familiar, porque pone nervioso a todo contexto. Y bueno, ¿cómo van a seguir ahora? O sea, ¿cuándo vuelven, entre comillas, a la normalidad en el tema del trabajo? Porque en el punto de acuerdo de lo adeudado, por ahí ya tienen alguna novedad, pero en el tema del trabajo, ¿pueden ordenarse prontamente? Y eso es lo que uno esperaría. Ojalá que se pueda volver. Sabemos que los tiempos de una empresa son lentos, por eso nosotros del lado este, del lado personal, se nos hacía difícil. Claro. Desconozco, puedo saber algo, puedo entender o interpretar, no vamos a decir interpretar, por ahí la situación, pero bueno, yo lo dejaría haciendo a mi persona, que eso ya quedaría en manos de ellos. El último acuerdo que tuvimos junto con WOM y la empresa era que había una cierta cantidad de personas, que la mayoría somos los que estuvimos manifestándonos, un plan de suspensión donde entrábamos un grupo en septiembre y otro grupo, o sea, entraríamos, nosotros salimos aproximadamente el 16 de agosto, salimos suspendidos. Sí. ¿Sí? Salimos suspendidos por un acuerdo entre las tres partes, operario, sindicato y empresa. Sí. Era hasta el 31 de agosto, todos, excepto los que quedaban adentro, o los que no saberían a ningún clase de paro ni de la asamblea. Sí. ¿Sí? Entonces, nosotros fuimos, salimos a nuestros hogares el día más o menos 16, calculo que de ahí el 16 en adelante, no me acuerdo bien, pero la cabeza ya, la verdad que está medio cansada. Hasta el 31 de agosto, y después te decía, había dos grupos, un grupo en septiembre y un grupo en octubre, se decidió hacer así para poder acompañar, entre comillas, al operario, pero bueno, era la idea de que nos acompañaban para que por ahí saliera alguna charlita afuera y hacerla, pero no, nosotros no descartaba que deberíamos mantener en pie el tema del cobro, porque si bien ya veíamos todas las maneras de poder colaborar con la empresa y que la empresa colabore con nosotros, bueno, hoy por hoy te puedo decir que yo pertenezco al grupo 1, que sería que donde yo tenía que estar trabajando, tendría que estar trabajando, pero bueno, la empresa no tiene nada para hacer, hasta donde yo sé, no había nada para hacer. Si había para hacer, habíamos el llamado, si no había para hacer, habíamos el llamado, pero más allá de que no hay, nuestro reclamo era el pago de las quincenas. Claro. Como se acordó que era un 75%. En fin, rumores, porque no se puede decir que sea exacto, yo no vi nada firmado, que puede haber un inversionista que está dando vuelta y que, bueno, si eso ofrece, calculo yo que se reactivaría la empresa de a poco y nada, lo vengan llamando. Pero eso ya queda a criterio de la empresa, eso ya queda a criterio de ellos, si nos quieren llamar, pero nosotros tenemos la correlación de dependencia de la empresa, nosotros vamos a estar reclamando en un retraso, ¿no? Claro. Donde se considere que uno puede llegar a reclamar, como fue de estos 4 días, ¿no? Reclamar algo que ya venía desgastando psicológicamente. No poder disfrutar de tu tarde, no poder disfrutar de tu fin de semana, siquiera con tus hijos porque no podías programar nada, porque te parece, yo hablo por mi persona, es muy feo, no es nada deseable, como calculo que de parte de ellos, quien pueda estar llevando el control de la empresa, no puede llegar también a entenderlo, de que ellos por ahí también se han perdido tiempo de su familia, ¿no? Porque en fin son los trabajadores como nosotros. Pero bueno, el punto principal es que se llevó un buen puerto. Después de charlar o de tener cruces, somos seres humanos, yo creo que todos nos podemos equivocar. Ahora más poder llegar a seguir todos juntos para adelante, y que bueno, que si HTI se tiene que levantar, eso ya lo sabrán los directivos, que son los que manejan los números, por no decir otra cosa que te puedo desconocer a dar, ¿no? José, te agradecemos muchísimo este contacto, y bueno, nos pone también, no sé si contento es la palabra, pero por lo menos es un aliciente, y salir de esa incertidumbre que estaban viviendo con el tema de lo salarial adeudado y atrasado, porque como decís vos, sí, también la cabeza te lleva a pensar en otras cosas y por ahí a estar un tanto preocupado, más que nada los trabajadores, por el lado, sí, de la empresa también, pero los que más sufren en este caso son los trabajadores. Así que te agradecemos por este rato y porque nos cuentes la situación, porque había mucha gente que nos estaba consultando la situación de ustedes, y bueno, sí, por lo menos queríamos contarlo ahora en vivo, sí, en esta tarde. Más que agradecido a ustedes, a Infocañuela, a La Térmica, por eso yo no hago diferencia, porque nosotros somos trabajadores y creo que todo medio sirve para poder expresarse, porque estamos en democracia y eso es lo que tiene que perdurar, ¿no?, en nuestra historia argentina, que podamos tener el derecho al reclamo, ¿sí? Más que agradecido a ustedes, agradecer también, ¿por qué no?, a las fuerzas que no supieron malinterpretar y, bueno, dentro de la medida colaboraron a que diga, nada malo que pueda pasar en la ruta, ¿no? Pero bueno, esperemos nunca más llegar a esto, porque creo que cada ciudadano de Cañuela piensa en progresar con trabajo, con educación, como lo dijo la señora intendenta, que es un pueblo donde ella anhela que los jóvenes se casen, se enamoren y crezcan en todos los ámbitos. Así que bueno, nada, lo único que nos quedaría de la parte de los trabajadores de cada un día, si la señora intendenta se quiere acercar y cambiar palabras, vamos a estar abiertos. Más que agradecidos por difundir nuestro problema. José, abrazo grande y bueno, a disposición con la radio para cuando sea. Bueno, muy amable y gracias. Hasta luego, que sigan bien. Hasta luego.